nombre y debemos respetarlo. Yo tengo un derecho y debemos propagarlo, porque todas y todos tenemos un nombre para identificarnos. Personas en el mundo orgullosas deben de saber que su nombre les concede otros derechos para bien. Yo tengo un nombre y debemos respetarlo. Yo tengo un derecho y debemos propagarlo, porque todas y todos tenemos un nombre para identificarnos. Es mi derecho tener un nombre. Es mi derecho tener un nombre. Talentos de cada uno y cada una también forman parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Hoy, la seño Susana va a entrevistar a un estudiante de tercer grado de nuestra escuela, Trinidad Sotelo, que nos va a contar cómo se puede en pandemia estudiar arte. Hola Trini, primero quiero agradecerte por hacernos disfrutar de tu arte en cada propuesta de trabajo. Que cuentes un poquito sobre tu música. Hola señor, soy Trini. Gracias a ustedes por darme el cariño para seguir creciendo con la música. ¿Cuánto hace que estudias música? Yo empecé en octubre del año pasado y ahora ya hice un año que voy a guitarra. ¿Cómo lo haces ahora en época de pandemia? Bueno, yo empecé en marzo, fui a una sola clase porque como empezó todo esto de la pandemia, ya no nos pudimos ver, pero nos encontramos por videollamada, audio, y él me manda notas musicales para que yo vaya practicando. Mi profesor se llama Hugo Monti y él me enseña en la Escuela de Arte Agua y Sol del Paraná. Bueno, yo toco la guitarra, también voy a canto en una academia con mis profesores. ¿Cómo nació esto de estudiar música con la guitarra? Yo de chiquita, tenía como 7 años, jugaba con el Pena, que era una guitarra, y cuando veía la tele, las personas que tocaban guitarra, yo jugaba a que yo tocaba. Y después, el Día del Niño, mis padres me tomaron por sorpresa regalándome una guitarra. Y comencé en la escuela de arte. Ahora me encanta todos los días tocar, aunque sea un poco, la guitarra. ¿Y qué le dirías a otros niños o niñas con respecto al arte? En este caso, la música. A mí la música me llena de alegría y siempre quiero que me estén escuchando y motivando para seguir adelante. Yo le diría a los chicos que todo lo que se propongan lo puedan lograr, porque nada es imposible. Bueno, Trini, te felicitamos, te alentamos a que sigas así. Y sobre todo también agradecemos a tu familia que nos permitió que te hagamos la entrevista y felicitarlos a ellos porque te estimulan a que vos estudies arte. Sabemos que trabajando todos en conjunto podemos hacer grandes cosas y podemos hacer grandes cambios. Mi nombre es Luciana, soy profe de tecnología para séptimo grado y les voy a contar un poquito de un proyecto que surgió de la idea de la profe Claudia, de música. Y ella durante el año estuvo trabajando diferentes instrumentos, que los chicos, los alumnos pudieran crear instrumentos, y uno de ellos fue un botellófono. Nosotros en tecnología empezamos a trabajar lo que es la parte de reciclado, por eso les dije al comienzo de este audio que es muy importante lo que podamos hacer unando esfuerzos y también aprendiendo. Una de las grandes cosas que trabajamos y que aprendimos fue trabajar con las tres R de parte del reciclado, que es reutilizar, reducir y reciclar. Los alumnos tuvieron que reciclar botellas de vidrio, algunas eran todas iguales, otras no tanto, y así también poder ponerles agua, diferentes cantidades de agua, ir probando los diferentes sonidos que estas botellas hacían. Fue así como se construyó, ¿sí?, el botellófono, y vamos a escuchar algunos sonidos que ellos pudieron lograr haciendo. Recuerden que es muy importante todo el tema del reciclado, porque nosotros podemos aprender y podemos ayudar a que otros aprendan a cuidar nuestro medio ambiente, ¿sí? Nunca olvidemos de que reciclando, reutilizando y reduciendo nuestros residuos, podemos hacer que nuestro medio ambiente, nuestro planeta, pueda ser un poquito mejor, un poquito más lindo, para que todos podamos disfrutarlo. Los dejo entonces con los audios de la señora Claudia y de los alumnos de séptimo grado. Un abrazo grande. Qué bueno es poder encontrarnos en este aula, poder escucharnos, seguir aprendiendo y compartiendo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Manden los trabajitos a sus seños y profes. Ustedes son muy importantes para nosotros. Manténganse conectados. Nos despedimos con nuestro saludo a la bandera, pero pronto nos volveremos a encontrar. Hormiguitas, qué lindo que estuvimos juntos en el aula comunitaria de La Poria. Te soplamos muchas semillas de ternura, de curiosidad, de alegría, de inspiración, de ganas de pintar, escribir, cantar, dibujar.